ha seducido, Señor, y me he dejado seducir. Has luchado conmigo y me has vencido. Has sido más fuerte que yo, me has podido. Que corría por mis huesos.